programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión. Les saluda una semana más Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres. Espero hayan tenido un maravilloso fin de semana donde hayan podido recuperar toda esa energía perdida por una semana probablemente llena de muchas actividades. Y por supuesto hoy es lunes, así que arranca nuevamente otra semana con muchas actividades que espero tengas en tu planificación, pero que esto no te limite a buscar siempre espacios para ser feliz, para hacer ejercicios, para hacer cosas que realmente te llenen y te gusten. Recuerda que acá en Tu Mejor Versión estamos siempre todos los días lunes a partir de las 2 de la tarde en vivo para dejarte un mensaje con mucha motivación para que puedas hacer lo que desees, lo que tienes planificado. La frase de la semana: somos lo que hacemos de forma repetida. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Y esta frase del día de hoy es bastante cierta, pues se dice que cuando nosotros practicamos más de 10.000 horas en algo que nos apasiona, en algo que nos gusta, nos volvemos expertos y por tanto logramos esa excelencia que muchas veces estamos buscando. Estamos buscando triunfar, ser lo mejor de nosotros. Pero en ese camino también es importante disfrutar cada paso que damos y entender que ese paso que dimos es un progreso para alcanzar esa meta grande que nos hemos planteado. Por lo tanto, yo te voy a recomendar que siempre celebres tus éxitos, siempre tengas ese espacio para poder entonces reconocerte como ser humano. 10 consejos para ser más positivos. 1. Practica algún ejercicio. Los expertos aseguran que hacer ejercicio es igual de bueno que tomar un antidepresivo para mejorar el ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. 2. Desayuna. Algunas personas se saltan el desayuno porque no tienen tiempo o no quieren engordar. Está comprobado que desayunar te ayuda a tener energía, pensar y desempeñar exitosamente tus actividades. 3. Agradece a la vida todo lo bueno que tienes. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad. Cuando hacemos una lista de gratitud, nos obligamos a enfocarnos en cosas buenas. 4. Sea asertivo. Pide lo que quieras y di lo que piensas. Está demostrado que ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan genera tristeza y desesperanza. 5. Gana tu dinero en experiencias, no en cosas. Un estudio universitario descubrió que el 75% de personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en viajes, cursos y clases, mientras que el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. 6. Enfrenta tus retos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Diversas investigaciones demuestran que cuanto más postergas algo que sabes que tienes que hacer, más ansiedad y tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas, cúmplelas y hazte entonces más feliz. 7. Escucha música. Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar. Esto te alegra la vida. 8. Siempre saluda y sea amable con otras personas. Investigadores en psicología clínica afirman que solo con sonreír nuestro estado de ánimo cambia. 9. Usa zapatos que te queden cómodos. Si te duelen los pies, te pones de malas, asegura el doctor Kent Wadner, presidente de la Asociación Americana de Ortopedia. Y finalmente, 10. Cuida tu postura. Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia enfrente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Recuerda que si visitas mi fanpage @1, tu mejor versión, y en el Instagram tu_mejorversión, vas a encontrar más información al respecto. Cuando son las 2:06 de la tarde, en vivo acá desde Quito, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a poner la primera música, Verde 70 y su tema Ten Cuidado. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. De tu mejor versión, y ya nos encontramos acá en los estudios de Casa Radio, Radio Casa de la Cultura, disculpen. Ya se encuentra María del Pilar Mora, especialista en calidad, asuntos regulatorios, investigación en desarrollo, ¿cierto? De la empresa Alimentarte. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Karina, por la invitación. Pues aquí muy contenta de visitarles y de compartir con nuestros radioescuchas información importante acerca de la nutrición en nuestro país. Importantísimo, porque ustedes han creado la empresa Alimentarte. Cuéntame un poquito sobre cuál fue, digamos, la iniciativa para crear esta empresa. Bueno, Alimentarte es una empresa que busca generar productos sanos de alta calidad y de alta nutrición basados en productos ancestrales nuestros, andinos, ecuatorianos en específico. Uh-huh. Inició esta empresa con el hecho de que yo soy intolerante a la lactosa y buscaba alternativas para satisfacer mis necesidades proteicas de calcio, hierro y fósforo. Por lo tanto, buscaba en el mercado algo que pudiera satisfacer este tema, y logramos determinar que uno de los insumos con los que podríamos fabricar productos de valor agregado es el chocho. Uh-huh. Encontramos al chocho y desarrollamos una bebida nutritiva a base de chocho con pulpa de frutas. El producto es un producto que no tiene azúcar, tampoco tiene gluten y está libre de lactosa. Encontramos con este tema una solución a la gente que es intolerante a la lactosa, celíaca o que simplemente quiere una dieta saludable. Exactamente. Como les comentaba, se encuentra entonces en los estudios de Radio Casa de la Cultura María del Pilar Mora, y ustedes pueden hacer sus preguntas a través del 098-924-1277 con un mensaje de texto o WhatsApp, para que entonces María, nuestra invitada del día de hoy, pueda responder sus preguntas. Y aquí sobre la mesa tengo justamente uno de los productos que ustedes comercializan. Coméntame sobre los productos, cuál es la gama que tienen. Bueno, al momento hemos lanzado nuestra primera línea de bebidas saludables, Targui. Uh-huh. Targui es una bebida nutritiva a base de chocho y frutas, utiliza pulpa natural de fruta y adicional a eso está endulzada con stevia, por lo tanto es apta para personas tanto intolerantes a la lactosa como celíacas o diabéticas. El chocho es un producto que permite bajar el índice glicémico de la sangre, por lo tanto también se puede utilizar como un preventivo para el tema de diabetes. En el Ecuador, la diabetes es la segunda causa de muerte, por lo tanto queremos contribuir con el uso de nuestros productos ancestrales y conocimiento y saberes de nuestros pueblos indígenas en productos de valor agregado. Okay, acá estoy viendo el producto que no tiene el típico semáforo, ¿no? Uh-huh. Que estipulan por ley. Ahora, aun cuando está endulzado con stevia, ¿es permitido el que no tenga este semáforo? Sí, porque el semáforo nutricional se utiliza únicamente cuando se agrega sal, grasa o azúcar añadida. Ya. Nosotros no tenemos ninguno de los tres elementos. Por esa razón, el producto no tiene semáforo nutricional. Bajo el esquema del que estábamos hablando antes de entrar al aire, tú me comentabas que básicamente esta iniciativa, más allá de que tú sufres de la intolerancia a la lactosa, que ya vamos a hablar de ello más adelante, también me comentabas que fue una iniciativa que surgió en España, en un viaje que estabas realizando. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Sí, de hecho, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de irnos bajo las becas CENESID fuera del país, a España, específicamente a Barcelona. Uh-huh. Estuvimos allí realizando en la Universidad de Barcelona una maestría en innovación y desarrollo de alimentos. Durante este proceso, como tesis final de la maestría, debíamos presentar un proyecto de un alimento innovador. Es así que tenía este tema de la intolerancia y adicional todo el boom de las bebidas vegetales en Europa. Por lo tanto, decidimos combinar estos dos elementos para obtener un producto de alta calidad y nutrición. Presentamos este proyecto como representante de la Universidad de Barcelona. Fue escogido para representar a la universidad en un concurso internacional llamado Ecotrofelia. Uh-huh. Ecotrofelia es un concurso a nivel de toda España y también a nivel de la Unión Europea de alimentos innovadores. allí tuvimos la oportunidad de presentarlo. Fue contra 18 universidades de España y quedamos en segundo lugar. Chéverísimo. Bueno, te comento, María, que ya tenemos una primera pregunta que nos hacen y dice, ¿tienen planes de vender en cadenas de supermercados? Sí, de hecho ya están nuestros productos ingresando a Supermaxi, así que muy pronto los van a encontrar ya en esta cadena de supermercados. Adicional a eso, estamos en varios locales a nivel de todo Quito y también en Guayaquil. Pueden encontrar los locales actualizados en nuestra página web www.alimentarte.es. Allí están todos los puntos de venta. Chévere, pero hasta ahorita me has comentado de esta línea de productos. ¿Tienen previsto sacar otra línea de productos? Sí, tenemos previsto sacar 4 líneas más de productos. Estos son los de bebida y tenemos también hemos desarrollado galletas de chocho. Y adicional a eso tenemos 2 líneas más que por temas confidenciales no las puedo mencionar, pero estamos en desarrollo. Y adicional en nuestra línea de bebidas también tendremos 2 nuevos sabores. Ah, buenísimo. Yo te preguntaba fuera de la aire que una de las inquietudes que tenía era porque yo también soy intolerante a la lactosa y justamente me encanta un café con leche, bien sea en la mañana o en la tarde o cuando a veces uno le provoque ya, ¿no? Sin embargo, había visto que estos productos normalmente tienen fruta. Me hablaste de uno natural. Coméntanos al respecto de esto y cómo sería la fusión con el café. Bueno, de hecho, tenemos 3 sabores, por decirlo así, el sin sabor, que lo conocemos como natural, el de maracuyá y el de pulpa natural de mora. En el caso del natural, tú lo puedes mezclar como tú quieras, tanto en preparaciones saladas como en preparaciones dulces. Lo puedes agregar al café, puedes realizar también preparaciones como tipo sopa, también lo puedes agregar en tu preparación para pancakes, etcétera. Entonces, la natural también es una opción que puede permitirte utilizarla en aplicaciones similares a la leche. O sea que probablemente uno de los productos que podrían estar desarrollando a futuro sería tal vez la harina de chocho. Realmente nosotros estamos enfocados más en alimentos de valor agregado. Entonces, por ejemplo, un uso de panificación podría ser más bien el tema galleta, como te mencionaba, porque ese sí es un producto de valor agregado. Ah, buenísimo. ¿Cuáles serían entonces, o quiénes serían los que se beneficiarían con estos productos? Bueno, adicional al tema de los consumidores, nosotros trabajamos con varias comunidades de la provincia de Cotopaxi. Son comunidades extremadamente pobres en la zona de muy cerca al Quilotoa. Ahí trabajamos con 16 comunidades que son las que proveen este insumo, el chocho. Queremos rescatar el valor del chocho ecuatoriano, ya que el chocho ecuatoriano tiene características muy especiales, las cuales no comparte con sus similares de otros países como Perú y Bolivia. De hecho, los estudios afirman que la cantidad proteica que tú encuentras en el chocho ecuatoriano no es similar a la de los otros países, es mayor. Wow. Adicional a eso, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, ha trabajado muchos años, más de 10 años, en el proceso de depuración de la semilla del chocho. Por lo tanto, hay un trabajo tanto de la parte agronómica como de la parte agroindustrial que respalda el conocimiento y el manejo de este insumo. Buenísimo. O sea que estamos ayudando no solamente a las personas que tienen algún problema de salud, sino también aportar a la comunidad y mantener las raíces del Ecuador. Es correcto. Adicional, también estamos ahora trabajando, bueno, te adelanto algo, estamos trabajando en un plan precisamente de desarrollo de bibliotecas comunitarias. Así que muy próximamente sigan nuestras redes sociales en Facebook alimentarte.es, Instagram alimentarte-es, en donde publicaremos cómo pueden ser parte de este proyecto. Chévere. Bueno, les recuerdo a mis amigos oyentes que pueden ser partícipes de esta entrevista a través de un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277 para que María del Pilar Mora nos ayude a responder sus inquietudes. Ahora bien, ¿sabrás por qué las personas no sé si nacen con la intolerancia a la lactosa o se convierten a lo largo de su vida? Bueno, la intolerancia a la lactosa es un tema muy interesante, ya que se han hecho varios estudios genéticos, de hecho, en nuestro país, a través de varias universidades y colaboración de investigadores de renombre en diferentes instituciones, lográndose varios estudios. Uno de los principales, liderado por el doctor César Paz y Miño, en donde se identificó la raíz genética del proceso de intolerancia a la lactosa en el Ecuador. De hecho, se hicieron estudios a varias personas para determinar el nivel de intolerancia a la lactosa en nuestro país, y se determinó que el 70% de personas en el Ecuador Salvador, de todas las etnias juntas en un pool, presentan mayor o menor intolerancia a la lactosa, de acuerdo al tema genético. O sea, genéticamente ya aparece esto dentro de su sistema. Y esto está muy relacionado con, bueno, hay varias teorías, una de ellas, lógicamente, es el mestizaje, que es uno de los principales temas, ya que la leche fue introducida por los españoles hace 500 años, y nosotros no consumíamos ese producto como americanos. En el ingreso de esta conquista, también se hizo el ingreso de vacas a nuestros países y empezamos con ese consumo. Por lo tanto, uno de los temas es precisamente que no habíamos tenido ese alimento en nuestra región, y por eso hay un remanente intenso de intolerancia a la lactosa. Adicional, también hay otros esquemas ya un poco más complejos, en donde se tiene temas ya que involucra ya el tema de desarrollo de las especies. Ya entramos un poco a Darwin, al tema de desarrollo de genética, etcétera, y de migración y mutación de las especies. Uh-huh. Ese es otro de los temas. Sin embargo, los estudios identifican que la gran mayoría de personas sufren intolerancia a la lactosa, ya sea por el tema genético, o en cualquier momento de su vida, sea por un tema tanto de prevalencia como de posterior procesos ya que involucran la vejez. Pero no todo el mundo, sino una cierta población. La gran mayoría de personas. Mm. Como lo comento, en el Ecuador eso es bastante común. Ahora, como digo, son procesos que tanto son de forma médica, o sea, que tienes una predisposición en tu cuerpo, como de un tema genético como tal. Okay. Nos hacen otra pregunta al 0989-241277. Dice, el sabor de esta leche no cambia el sabor de las preparaciones convencionales, como pastel, café, etcétera. O sea, ¿si se mantiene el sabor de la leche? Realmente el sabor de la leche natural, digamos, el producto para mezclas, no tiene sabor, el sabor es totalmente neutro. Si nosotros probamos el chocho sin sal, porque estamos acostumbrados a tomarlo con sal, el sabor es neutro, no tiene sabor. De tal manera que cualquier preparación a la cual se agregue este producto, básicamente va a tener el sabor del producto al que les agregó. Por ejemplo, va a tener el sabor a café, o va a tener el sabor a la fruta, o va a tener el sabor de la sopa que nosotros queremos preparar. No es un producto que va a cambiar el sabor de los productos a los cuales se le agrega. Más bien estaríamos ganando entonces este porcentaje que me mencionó un folleto que me trajiste: 41% de proteína, 30% de carbohidratos, 9% de fibra, de calcio 90 mg y hierro 5.5. Es así, el tema con el desarrollo de esta bebida era específicamente dar una opción diferente de consumo, ya que estamos acostumbrados a consumirlo únicamente como grano puro y adicional a eso solamente en preparaciones saladas, cuando también pueden haber estas opciones dulces y de excelente calidad proteica. Okay, acá me hacen otra pregunta al 0989-241277. ¿Tienen otros productos, pero para otro tipo de intolerancias, como por ejemplo las personas que sufren de histamina? En el tema de histamina estamos investigando todavía para hacer desarrollos específicos. Uh-huh. No podría mencionar en este momento si ya tendríamos un producto, sin embargo, estamos investigándolo y sí lo tenemos en la mira. Ah, buenísimo. O sea que en los próximos meses tal vez tengamos buenas noticias de parte de ustedes. ¿Qué consecuencias puede tener una persona que, siendo intolerante a la lactosa, siga consumiendo lactosa? Bueno, el principal tema que se tiene es la molestia, porque el malestar es bastante incómodo, ya que al consumir productos lácteos lo que ocurre es que tu cuerpo no tiene suficiente cantidad de la enzima lactasa, que es la que desdobla la lactosa de la leche. La lactosa es el azúcar de la leche. Ese azúcar no se puede descomponer, y lo que ocurre en tu cuerpo es que al no tener cómo descomponerlo, se empieza a fermentar dentro de tu cuerpo. Entonces eso es lo que incide en que se te genere un malestar profundo en el estómago, que sientas que se te hincha, que te duele, y es por la presión del aire que se empieza a generar dentro por la fermentación. Entonces la primera consecuencia es, de hecho, un malestar físico. El seguir continuando con el consumo de productos lácteos involucra, de hecho, que se vaya degenerando un poco más el tema del el aparato digestivo. Entonces, no es aconsejable el consumo de productos lácteos, a menos de que hay personas que tienen la costumbre de utilizar enzima tipo tipo médica que tú la puedes conseguir en una farmacia, que podría ser aconsejable, pero eso, como les comento, es un tema puntual. Es decir, no hay una cura para la intolerancia. Lo que hay es un reemplazo que se utilizaría de forma médica con el uso de enzima artificial. ¿Y puede haber personas intolerantes al chocho? Intolerantes al chocho, no. Lo que sí encontramos que es bastante, bastante raro en todo este tiempo que hemos estado trabajando con el chocho, hemos encontrado casos muy extremos de personas con alergia. Ah, ya. Ajá, es muy, muy atípico, pero nos pasó una vez. ¿Pero qué tipo de alergia? ¿De esa de que se frotan la piel o...? Sí, normalmente son alergias que generan escozor. En este caso específico era de un niño que tuvo este problema y se le generó un poquito de escozor en los labios. Uh-huh. Básicamente fue eso lo que sucedió. Entonces no es un tema generalizado, como lo comento, es bastante escaso que esto ocurra, pero nos ocurrió una vez. ¿Y tal vez inflamación estomacal? No, para nada. No ha habido... En ese sentido, no, para nada. Lo que se ha presentado es escozor, nada más. Okay, acá me hacen otra pregunta. Dice, ¿qué opinión o diferencia hay de entre esta leche u otra, como la de arroz, avellana, etcétera? Bueno, en primer lugar, la avellana o el caso de la almendra son frutos secos y los frutos secos tienen de por sí una cantidad de azúcar interesante. Sí tienen un poco de azúcar propia de la semilla como tal. El chocho no tiene azúcar, los carbohidratos que genera son carbohidratos tipo fibra o son carbohidratos gruesos, es decir, no son azúcares. Eso por una parte. Por otro lado, corre también el tema de alergia de frutos secos, que ese es un tema que ya lo hemos comentado. En el caso del arroz, los azúcares son altos. He visto varios productos en el mercado y varias tablas nutricionales en donde hemos hecho ya una comparación física. Y de hecho sí tienen una cantidad de azúcar alto. Y es precisamente porque uno de los principales componentes es la adición de azúcar para darle otro sabor. Uh-huh. En cuanto a otras leches, normalmente tienen una baja cantidad de proteína. Por ejemplo, la almendra o el caso del arroz mismo no llegan a 2 gramos. Uh-huh. Nuestro producto tiene de 3 a 4 gramos de proteína y proteína completamente digerible, es decir, biodisponible. Okay. Uh-huh. Chévere. Bueno, para ir terminando, María, coméntanos cuáles son entonces esas metas a corto plazo. Me mencionabas que van a sacar una nueva línea de productos y que van a salir al mercado. ¿En cuánto tiempo podríamos estar observando esos, esos planes? Bueno, en primer lugar, con el tema de retail, como ya les comentaba, estamos ingresando ya en los próximos meses, en el último trimestre de este año, seguramente ya nos van a encontrar en los locales comerciales de la cadena que mencioné. Y adicional a eso, también estamos trabajando en las nuevas líneas. Estamos generando los prototipos y esperamos ya tener los primeros testeos a fines de septiembre. Es decir, que esperamos que a fin de año ya lancemos la siguiente línea. Ah, buenísimo. Bueno, María, para despedirnos, nos gustaría que nos comentes dónde podemos contactarte y si nos quieres dar de pronto algunas opciones para comprar tus productos. Muchas gracias. En primer lugar, mi nombre, les recuerdo, es María del Pilar Mora. Soy ingeniera en alimentos y mi contacto directo es 09-98-76-2076. Sea tanto para el tema comercial, es decir, la adquisición de productos, como también para charlas y conferencias en donde podemos conversar un poco más extenso del tema del chocho. Adicional a eso, nuestros locales de punto de venta pueden hallarlos en www.alimentarte.es, en nuestro Facebook alimentarte.es e Instagram alimentarte-es. Adicional a eso, estamos para servirles, como les comentaba, a través de nuestra línea celular. Y un tema adicional más, estamos trabajando en varias ferias. La siguiente feria en la que nos van a encontrar es en Vegan Day, el 1, 2 y 3 de septiembre en el Parque Metropolitano. Bueno, esperemos entonces asistir y muchísimas gracias, María, por haber venido a la invitación. Muchas gracias a ti, Karina. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y bueno, ahora vamos entonces con más música. Fue Amor de Salvapantallas y Los Mensajes Radiales. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así.

información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. También tienen alma y personalidad. Son capaces, como colectivo humano, de desarrollar su actividad y afrontar sus retos desde sus fortalezas. Son capaces de vivir en flow. Esto ocurre cuando en la cultura de la empresa hay un claro sentido de las personas, cuando el talento individual y colectivo está por encima del sistema de la empresa, cuando se trabaja para crear, cuando la actitud constructiva corporativa entiende que solamente las personas pueden lograr las cosas. Una buena gestión tiene conciencia de las fortalezas empresariales, aquellas habilidades o actividades que hacen de la empresa algo único, aquello que la empresa domina y sabe hacer como nadie. El flow solamente se consigue si se delimitan procesos, proyectos, negocios al uso de estas fortalezas empresariales. Si estas fortalezas empresariales son el resultado de la suma de todas las fortalezas personales de cada una de las personas que forman la organización, por lo que nunca hay que dejar de poner a la persona en el centro. Las personas hacen el sistema y no el sistema está por encima de las personas. Vivir en flow en las empresas es entender que cada empleado es excepcional, gracias a sus fortalezas personales y que hay que usar esa excelencia para desarrollar el trabajo. Eso genera plena satisfacción y seguridad en la persona y asegura ir más allá de lo esperado. Y como retorno a estar en flow en la empresa, puede que si la persona quiere, se producirá el momento mágico en la que decida comprometerse emocionalmente con la cultura, con la empresa o, en general, con sus compañeros. En ese instante, el flow se convierte en motivación sostenida. Los jefes deben de mirar con aprecio a su equipo y verlos como lo que son, personas excepcionales en sus fortalezas personales. Su misión es ayudar a acceder a ellas, hacerlas conscientes y hacer que se usen. Por lo tanto, el líder juega un papel fundamental para que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y generar así el flow, que es esa capacidad que tiene un individuo cuando se sumerge completamente en una actividad. Pareciera que el tiempo pasa volando, esta persona siente un feedback constante al saber si está realizando una actividad acorde a lo esperado o no para cambiar de táctica y, en definitiva, da lo mejor de sí. Esto genera, a su vez, compromiso. Vamos a ir a una pausa musical, Fausto Miño, algo así, y al regresar vamos a seguir con este segmento de organizaciones saludables para hablarles sobre algunas ventajas de la psicología positiva en las organizaciones. Así que ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, algo así, como oh, acaricio el corazón. Tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú me convences de verdad que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Este amor, algo así como una para mí. El amor partiré, no te irás, no me iré. De la psicología positiva en las organizaciones. 1. Personas positivas. En términos organizacionales, las personas que alimentan sus emociones positivas tienen una ventaja, pues son más receptivas al conocimiento nuevo, acelerando la rampa de aprendizaje, lo que se va a reflejar en mejor productividad e innovación laboral. Algunas características de personas positivas son la capacidad de autocontrol y gestión de emociones positivas, las cuales generan recursos psicológicos auténticos para formar efectivas de afrontamiento, asegurando relaciones interpersonales positivas en el ámbito laboral. Contribuyen a la construcción y desarrollo de un clima organizacional adecuado y motivante. Las organizaciones deben formar personas cuya forma de pensar sea optimista, pero preparada para situaciones difíciles desde lo positivo. 2. Mejorar la gestión. Esta ventaja se fundamenta en generar planes de acción que incluyan programas e instrumentos específicos para incentivar la maximización de la productividad desde la optimización de las competencias humanas positivas. Al manejar planes dentro de esta visión, se contribuye a un ambiente interno positivo, haciendo más eficiente la organización e impulsando su posición en el mercado. En términos de cultura y de clima, explorar aspectos positivos que caracterizan a los equipos de trabajo de alto desempeño permite conocer virtudes de los mismos que puedan replicarse y o potenciarse para incentivar el alto desempeño en los demás equipos. Virtudes como aspectos en liderazgo, comunicación, sistemas de compensación, cultura de solución de problemas, incentivos de creatividad y motivación deben analizarse en fin de promover el fortalecimiento en la organización. 3. Motivación. La ventaja en motivación se encuentran a nivel de compromiso y flow. Estos dos aspectos incrementan el sentido de felicidad por medio de hacer de la labor cotidiana cada vez más adecuada al colaborador en un clima organizacional positivo, potenciándose a su vez el desempeño. El término flow se entiende como un estado de concentración o absorción completa en la actividad en la que se encuentra la persona, dado que ésta la está disfrutando y sienten felicidad en ella. Esto es una ventaja, pues si se logra que en tareas o trabajos específicos temporales, en esos momentos va a conseguir la productividad máxima del trabajador con la percepción constante de satisfacción. Para esto se requieren tres aspectos: consistencia de metas claras y su feedback inmediato, conocimiento ante el tema, alto sentido de control y pérdida de conciencia de sí mismo y temporal. En cuanto al compromiso, se entiende como un estado afectivo positivo que se caracteriza por altos niveles de activación mental, persistencia y predisposición de invertir esfuerzos en un objetivo claro, entusiasmo, orgullo, inspiración y concentración. Lo anterior tiene efectos positivos en la retención del colaborador, lo cual optimiza los recursos que intervienen en capacitaciones, formación, selección, entre otros, y una vez más en la construcción de un clima organizacional positivo y con propósito para mejorar. 4. Organizaciones sanas. Al construir una organización sana a base de los aspectos positivos, se tienen en cuenta las diferentes dimensiones del bienestar, incluyendo los niveles en salud, ocupacionales y personales del mismo. Se mejora el compromiso ante el seguimiento de los procesos con los empleados para fortalecer sus actitudes y mejorar su desempeño constantemente, desde la réplica y desarrollo de los aspectos positivos. Para ello, mantienen la congruencia entre los valores y políticas organizacionales y los planes de acción para sus empleados, anticipándose y adaptándose a los cambios pertinentes para mantener la posición positiva y en dirección a mejorar la productividad. Estas organizaciones están dispuestas a invertir esfuerzos en colaboración para maximizar el bienestar, en expectativas de respuesta proactiva, colaborativa y de iniciativas del personal, aumentando el sentido de responsabilidad frente al desarrollo propio desde la excelencia profesional en la empresa. En la construcción de los sistemas de pensamiento y acción que serán parte de nuestra cultura y clima organizacional, es importante tener en cuenta la psicología positiva, pues ayuda a optimizar los procesos organizacionales, a potenciar la satisfacción personal, motivación y formación de personas positivas, cuyas ideas aporten a la solución del problema y no al pensar en muchos obstáculos del mismo. Recuerda que en tu guión bajo mejor versión en el Instagram, pero también en mi fanpage @1 tu mejor versión, puedes encontrar más información al respecto. Vamos a la última pausa musical, Macaco Volar, y al regreso seguimos con más de tu mejor versión. Eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Sin alas volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Tan lugar. Tan solo yo me puedo curar. Que cambien las estaciones, que cambie el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Estudio asocia el café con menor riesgo de sufrir infarto, cáncer y diabetes. El consumo de café está asociado a un menor riesgo de infarto, cáncer, embolia, diabetes y enfermedades respiratorias y renales, según un informe presentado por la Universidad del Sur de California. Así, el consumo de esta bebida aromática está asociada con una mayor esperanza de vida, pues aquellos que consumen una taza de café al día son un 12% menos propensos a sufrir estas enfermedades que los que no la consumen. Y si aumenta el consumo, disminuye la propensión, según la investigación dirigida por Verónica Zeteiwan, profesora asociada de Medicina Preventiva de la Escuela de Medicina Keck de USC. El análisis de los datos de más de 215.000 participantes mostró que el consumo de 3 tazas de café al día hace a la persona un 18% menos propensa a morir de estas enfermedades principales. No podemos decir que tomar café prolongará su vida, pero vemos una asociación, destacó Zeteiwan, al señalar que los resultados no se diferencian si el consumo es de café normal o descafeinado. Entre otras posibles razones está que el café contiene una gran cantidad de antioxidantes y compuestos fenoles que juegan un papel importante en la prevención del cáncer. Zeteiwan señaló que aunque el estudio no muestra la causa o el punto en que los químicos del café pueden tener este efecto de elixir, está claro que el café puede ser incorporado en una dieta y un estilo de vida saludable. Cuando son las 2 y 53 de la tarde, acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, vamos entonces a despedir este programa, no sin antes invitarlos ya con 7 días de anticipación a que nos vuelvan a sintonizar el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información que te servirá probablemente para iniciar con buen pie la semana. Recuerda adicionalmente visitar mi fanpage @1 tu mejor versión y en el Instagram tu_mejorversión. Así que los espero la próxima semana, como ya mencioné, y también que me visiten en las redes sociales. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Chau, chau. Llegado al final de tu mejor versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram @tu_mejorversión y el Facebook 1 tu mejor versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.